la respuesta del hombre a Dios: creer. Al leer el Evangelio, se ve que Jesucristo pide un acto de fe antes de realizar el milagro, y se alegra y alaba a las personas que de un modo u otro manifiestan su fe. La fe es un gran don de Dios, necesario para nuestra salvación, y la respuesta del hombre a la revelación divina es creer lo que nos ha dicho, apoyados en su autoridad divina. Estudiemos, pues, con atención este tema para saber qué es la fe y poder agradecerla más a Dios. La fe es también necesaria para aceptar y entender lo que Dios enseña y que está recogido en este libro. Por la fe podemos conocer muchas cosas acerca de Dios. Sabemos con toda certeza que Dios existe, porque mediante las cosas creadas se puede llegar a demostrar su existencia. Pero hay cuestiones fundamentales para el hombre: ¿cómo es Dios en sí mismo? ¿Quién es Jesucristo? ¿Qué hay después de esta vida? Que no pueden llegar a conocerse aunque se piense mucho en ellas, si Dios no las hubiera revelado. Nosotros las conocemos por la fe. ¿Qué es la fe? La fe es una virtud sobrenatural por la que, apoyados en la autoridad de Dios, creemos las verdades que ha revelado, sabiendo que no puede engañarse ni engañarnos. Es, pues, un asentimiento razonable, libre y sobrenatural de la inteligencia y de la voluntad a la revelación divina. Por la fe creemos a Dios y todo lo que Dios ha revelado. Como el motivo que nos mueve a creer es la autoridad divina, no la evidencia de las verdades reveladas, la inteligencia del hombre no está determinada a creer y cree libremente, movido por la gracia de Dios. La fe es un regalo de Dios. Creer es un acto del hombre, pero la fe es sobre todo un don sobrenatural, un regalo muy grande que Dios nos hace en el momento del bautismo. Solo es posible creer por la gracia y los auxilios internos del Espíritu Santo. Creer es algo razonable. A veces se explica la fe diciendo que es creer lo que no se ve, lo que parece poco razonable. Sin embargo, aunque muchas cosas que se creen no se comprendan, creer es razonable porque es Dios quien revela, y Dios no puede engañarse ni engañarnos. Tampoco se comprenden muchas cosas de la naturaleza y las admitimos porque las enseña la ciencia. Por tanto, creer es un acto humano, consciente y libre, que no solo no contradice, sino que dignifica a la persona humana. La fe es libre antes, durante y después del acto de fe. Creo, creemos. Cuando rezamos el credo, unas veces decimos: creo en Dios en singular, porque la fe es un acto de la persona que acepta libremente la autoridad de Dios que revela. En otras ocasiones decimos: creemos en Dios en plural, para significar que la fe la recibimos, la profesamos y la vivimos en el ámbito comunitario de la Iglesia de Jesucristo, en la que con Él, que es la cabeza, formamos un solo cuerpo todos los creyentes. Así, la Iglesia es como la madre de todos los fieles, como dice San Cipriano, al relacionar la fe en Dios con el papel de la Iglesia. Nadie puede tener a Dios por Padre si no tiene a la Iglesia como madre. Creer lo que la Iglesia nos enseña. Jesucristo fundó la Iglesia para que continúe su misión en el mundo transmitiendo sus enseñanzas. Para eso cuenta con la asistencia del Espíritu Santo. Por eso decimos: creo todo lo que dice y enseña la Santa Iglesia, porque es lo que me dice Dios. La certeza de esas verdades no se apoya en las razones que puedan darme los hombres que estudian la revelación, sino la autoridad de Dios que las ha revelado. Y la Iglesia, asistida por el Espíritu Santo, las transmite íntegras en virtud de la infalibilidad con que Dios la dotó en cosas de fe y moral. La fe es necesaria para salvarse. La fe es necesaria para la salvación. Lo afirma el mismo Jesucristo. El que crea y sea bautizado se salvará, pero el que no crea se condenará. Hay un cuadro del apóstol Tomás que pone los dedos en el costado de Cristo. Como se resistió a creer en la resurrección de Jesús, el Señor le reprende cariñosamente: Tomás, porque me has visto, has creído. Dichosos los que sin ver creyeron. Hemos de rezar por los que no creen, pidiendo a Dios que les conceda la gracia de la fe, ayudándoles con nuestro ejemplo y doctrina, ejercitando el apostolado de la doctrina. El credo, resumen de las verdades que debemos creer. Desde el principio, los cristianos dispusieron de símbolos o fórmulas de la fe que resumían la enseñanza de la revelación divina. Existen varias formulaciones de las verdades de fe, pero ocupan un lugar muy particular en la vida de la Iglesia el símbolo de los apóstoles y el símbolo de Nicea-Constantinopla. En España puede recitarse en la misa de los domingos y solemnidades uno u otro a elección del sacerdote y es la parte que se conoce como el credo. Cuando recitamos el credo, estamos haciendo un acto de fe en las verdades fundamentales que Dios nos ha revelado. Hacer muchas veces actos de fe. Dios nos ha dado el gran regalo de la fe y hemos de agradecérselo haciendo con los labios o solo con el corazón actos de fe. Creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, creo en Dios Espíritu Santo, creo en la Santísima Trinidad, creo en Jesucristo, Dios y hombre verdadero, creo que Santa María es Madre de Dios y Madre nuestra, creo, Señor, pero aumenta mi fe, creo que la Iglesia Católica es mi Madre. Propósitos de vida cristiana. Aprender bien el credo, se encuentra en el apartado profesión de fe. Recitar el credo con devoción, no solo en la misa. Rezar por los que no tienen fe.